Saludamos como siempre a todos quienes ya están junto a nosotros para disfrutar del buen rock en Paraíso Infernal. Y en esta oportunidad tenemos un programa especial dedicado íntegramente a una de las bandas más importantes del rock, fundada en Londres, Inglaterra en 1968, Led Zeppelin. Sin lugar a dudas, una tremenda agrupación considerada por los expertos como una de las bandas más importantes e influyentes de la década de los 70 y en la historia del rock, con seguidores que se van sumando incluso hasta los días de hoy. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas los invitamos a ser parte del programa de hoy, donde vamos a conocer algo de la historia y por supuesto a disfrutar de la música de Led Zeppelin, sin duda una de las grandes bandas de todos los tiempos. Denos solo 30 segundos para nuestra característica presentación y luego iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la mar. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. La historia de Led Zeppelin se inicia con el gran guitarrista Jimmy Page, quien acababa de dejar la banda The Yardbirds y buscaban músicos junto al bajista de este proyecto, Chris Dreja, para crear una nueva agrupación, The New Yardbirds. El primero en sumarse fue el vocalista de Hofstede Wild, Robert Plant, quien también trajo a su amigo, el baterista John Bonham. Entre medio de este armado de esta nueva banda, Dreja, el bajista, decide abandonar la agrupación para dedicarse por completo a la fotografía. Su reemplazo fue John Paul Jones, amigo de Page, logrando así, en 1968, dar con la formación definitiva de The New Yardbirds, lo que lógicamente sería una de las bandas más grandes del planeta futuro, bajo el nombre de Led Zeppelin. Luego de una breve gira y ya con el nombre de Led Zeppelin, comienzan a trabajar en su primer disco de estudio, el que finalmente fue publicado el 12 de enero de 1969, simplemente como Led Zeppelin, álbum que no fue tan acogido por el público británico, pero sí fue un éxito en otros lugares del mundo, en especial en Estados Unidos, reforzado con su primera gira por Norteamérica y gracias a esas explosivas actuaciones que realizaban en esos tiempos. En esta primera etapa de la banda existe un par de interesantes curiosidades, como por ejemplo, durante la gira de su primer trabajo de estudio, la banda actuó bajo el nombre de The Knobs en Dinamarca, ante la prohibición de la baronesa Eva von Zeppelin a utilizar su nombre real, quien arguyó que eran unos monos gritones. Además de criticar la portada del disco, también foto cortesía del ex bajista de la banda, Chris Dreja. En otra oportunidad, las autoridades de Singapur impidieron a la banda entrar en el país para dar un concierto debido a que tenían el pelo demasiado largo. Gajes del oficio para esa época. Y bien, ha llegado el momento de hacer el primer alto en la historia de la banda invitada hoy a Paraíso Infernal, Led Zeppelin, para disfrutar de sus temas. Y vamos a iniciar con un tema que da inicio a su primer disco de estudio, Good Time, Bad Time, del disco Led Zeppelin de 1969, la primera canción de este disco. Y luego vamos a escuchar un éxito de su segundo trabajo, también del año 1969, Led Zeppelin 2 o Led Zeppelin 2, Well Lotta Love. Yeah. Seguimos adelante con el programa de hoy, este especial de Paraíso Infernal, en esta oportunidad una banda histórica como Led Zeppelin. Bien, les comento que durante el año 1969 la banda se las arregló para terminar las giras europeas y americanas para dar a conocer su primer disco, para grabar su segundo trabajo, que fue publicado también en el año 1969, pero el 22 de octubre, bajo el nombre de Led Zeppelin 2 o Led Zeppelin 2, alcanzando el número 1 en las listas británicas y estadounidenses, iniciando las giras de promoción correspondientes, donde el número de espectadores fue creciendo cada vez más. Una vez terminada la promoción, la banda inicia la grabación de su tercer disco de estudio y para ello se retiraron a Bron Eyre Aur, una remota casa rural de Gales, donde además tenían la posibilidad de grabar el nuevo material. El 5 de octubre de 1970 publican su tercer trabajo de estudio, Led Zeppelin 3 o Led Zeppelin 3, un disco infravalorado en su momento, lo que generó reacciones en la banda. De hecho, su cuarto trabajo tuvo características de ser un álbum que no tuvo nombre producto de las críticas que se le habían realizado, solo cuatro extraños símbolos, uno para cada miembro del grupo, aunque es conocido extraoficialmente y popularmente como Led Zeppelin 4, publicado un 8 de noviembre de 1971, siendo el más vendido de la banda y, ojo, el cuarto más vendido de la historia. Sin embargo, el disco vino acompañado de un ligero cambio de imagen de los integrantes del grupo, quienes comenzaron a vestirse de forma vistosa y extravagante, con collares y joyas al estilo de las grandes estrellas de la época. Es también durante este tiempo cuando se popularizaron los excesos de Led Zeppelin, ya que empezaron a viajar en un jet privado, alquilando plantas enteras de los hoteles en sus estancias durante las giras. Bien, gente, sigamos programando y disfrutando de lo principal, la música de los invitados de hoy en Paraíso Infernal, Led Zeppelin. Vamos a escuchar dos temas del disco Led Zeppelin 2. Vamos a escuchar primero Heartbreaker y luego la popular Moby Dick. Hey fellas, have you heard the news? You know that Andy's back in town. 28 de marzo de 1973, Led Zeppelin publica su quinto álbum de estudio, House of the Holy, un disco que mezcla diversos estilos como el blues, el rock, el folk e incluso matices de reggae. La portada de este trabajo generó polémica, ya que en ella aparecen los hijos de Robert Plant, desnudos, escalando una especie de cuesta empedrada, que en realidad se trata de la calzada del gigante en Irlanda del Norte, por lo que fue prohibido en algunos países. En 1974 la banda crea su propio sello discográfico, Swan Song, aunque dependiendo todavía de su compañía discográfica Atlantic Records. Entre 1973 y 1974 la banda se tomó un descanso para volver a trabajar posteriormente en nuevo material que vio la luz un 24 de febrero de 1975 con Physical Graffiti, un disco doble que contenía nuevas canciones y material descartado de álbumes anteriores. Continuó como siempre una gira exitosa. Sin embargo, a finales de ese año, Robert Plant y su señora Maureen sufren un accidente automovilístico en la isla griega de Rodas. Un grave accidente que además significó una difícil y larga recuperación que se extendió aproximadamente un año, hasta finales de 1976. A pesar de ello, y en silla de ruedas y muletas, Robert Plant se unió a la banda para grabar su siguiente trabajo, Presence, publicado el 31 de marzo de 1976. Posteriormente, editaron su primer disco en vivo, The Song Remains the Same. En 1977, la banda había retomado sus presentaciones. Sin embargo, nuevamente Robert Plant volvió a verse afectado por las desgracias debido a la lamentable muerte de su hijo Karak Pendra, de solo 6 años, a causa de una infección estomacal. Un fuerte golpe para el vocalista, que incluso estuvo a punto de dejar la banda. En 1978, Led Zeppelin vuelve a grabar un nuevo disco de estudio, Intro to the Old Door, que fue publicado un 15 de agosto de 1979, trabajo que fue muy difícil de terminar con éxito debido a la adicción de Jimmy Page y John Bohan a la heroína y al alcohol respectivamente. Inician una gira promocional del nuevo material, una extensa gira que por un lado hizo pensar a Plant el abandonar la banda por las extensas giras y por otro la internación de Bohan en un hospital en Nuremberg, culminando la gira finalmente un 7 de julio del año 1980 en la ciudad de Berlín. Bien gente, vamos a seguir disfrutando ahora de la música de Led Zeppelin, de estos maestros del rock con estos grandes éxitos, porque vamos a escuchar ahora dos temas del disco Led Zeppelin 3 de 1970. Primero, Immigrant Song y luego Celebration Day. Drive our ships to new land. face is cracked from smiling. All the fears that she's been hiding. And it seems that pretty soon everybody's gonna know. La llegada de 1980, Led Zeppelin volvió a las grandes giras europeas anunciando un nuevo Grand Tour por Norteamérica, el cual estaba planeado iniciarse a finales de ese año. Sin embargo, lamentablemente, el 25 de septiembre de 1980 fallece en la mansión de Old Mill House en Windsor, propiedad de Jimmy Page, el gran John Bohan, asfixiado producto de la aspiración accidental de su propio vómito provocado por el consumo excesivo de alcohol. Este hecho marcó la separación de la banda a pesar de los rumores de la incorporación de un nuevo baterista. A través de un comunicado, los miembros de Led Zeppelin dejaron en claro que nada era lo mismo sin Bohan y que era inútil continuar sin él. El 4 de diciembre de 1980, a través de una declaración pública, la banda deja en claro que la actividad bajo el nombre de Led Zeppelin se termina. Deseamos que se sepa que la pérdida de nuestro querido amigo y la profunda sensación de armonía indivisa que sentimos nosotros y nuestra gente nos ha llevado a decidir que no podíamos continuar. Sin embargo, al tener firmado un contrato que los obligaba a sacar un nuevo álbum y ante la negativa de grabar nuevas canciones sin Bohan, se optó por buscar material inédito hasta entonces, que conformó finalmente lo que sería un nuevo trabajo, Coda, lanzado al mercado el 19 de noviembre de 1982, disco que presenta canciones que se descartaron en la realización de discos anteriores y algunas tomas en directo de canciones ya grabadas. Con este hecho, y a pesar de reuniones futuras, como veremos entre algunos miembros de la banda, podemos decir fehacientemente que aquí finaliza la historia de Led Zeppelin como tal. Luego de la separación del grupo a producto de la lamentable muerte de Bonham, los miembros de la banda continuaron ligados a la música. Robert Plant trabajó en su primer disco como solista, que fue lanzado al mercado el 28 de junio de 1982, titulado Picture at Eleven, con un estilo similar al de Led Zeppelin. Luego, en 1983, editó The Principle of Moment, donde se nota una fuerte influencia de Genesis, cuyo baterista Phil Collins fue quien grabó las partes de la batería de este disco. Mi gente, hacemos nuevamente una breve pausa para seguir disfrutando de la música de Led Zeppelin con dos temazos, con dos clásicos de verdad de Led Zeppelin que todo rockero debe conocer. Pertenecen a uno de sus mejores discos, o el mejor quizás, Led Zeppelin 4. Vamos a escuchar el tema 1 y 2 de este disco. Imagínense en ese tiempo con dos temazos comenzar este tremendo disco de Led Zeppelin. ¿Cuáles son? Primero Black Dog y luego Rock and Roll. Stay. Hey, baby, Bien, habíamos quedado en la lamentable muerte del baterista de Led Zeppelin, John Bonham, lo que puso fin a la banda. Sin embargo, sus integrantes continuaron ligados en distintos trabajos musicales, como por ejemplo fue el caso de Robert Plant con el disco solista Picture at Eleven de 1982 y The Principles of Moment de 1983. Por su parte, Jimmy Page compuso en 1982 algunos temas para la película Dead Witch 2, protagonizada por Charles Bronson. Al mismo tiempo, se encargó de editar el disco Coda, del que hablamos anteriormente, en 1983. Se unió a Jeff Beck y Eric Clapton para dar una serie de conciertos recordando a The Yardbirds. En tanto, el bajista John Paul Jones compuso la banda sonora de la película Scream for Help de 1984. Trabajó además con Diamanda Glass y realizó producciones artísticas esporádicas antes de sacar sus actuales discos solistas instrumentales, transformándose además en un conocido productor y arreglista de música rock. En el año 2009 formó parte del supergrupo Ten Crooked Vultures junto al guitarrista Josh Homme y el baterista Dave Grohl. Como datos anexos, les contamos que en 1984 Page y Plant volvieron a unirse y formaron The Honey Drippers junto a los destacados músicos Jeff Beck y Paul Sheffer, editando el disco The Honey Drippers Volumen 1. Sin embargo, luego de giras, Jimmy Page decidió tomar otros rumbos y la banda finalmente se disolvió. Vamos, gente, vamos a seguir disfrutando de la música de esta tremenda banda de Led Zeppelin. Vamos ahora a escuchar un tema histórico, por lo demás, Stairway to Heaven, la mítica Escalera al Cielo, y luego la potente Mr. Mountain Hop, ambas del disco sin nombre, pero conocido como Led Zeppelin 4 de 1971. Makes me wonder. and a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. book on a shelf for Stan. Hemos llegado ya al final del programa de hoy, donde hemos disfrutado parte de la historia de una banda histórica en el rock. Me refiero a Led Zeppelin, pero sin duda lo mejor es que hemos disfrutado de su música, de grandes clásicos, de tremendos temas. De hecho, vamos con algo final de su historia y cerramos con dos buenos temas este especial de Paraíso Infernal, el primero del año 2023. Les cuento que con motivo del concierto benéfico Live Aid, Page y Plant y Jones se reunieron en 1985 para tocar en directo por primera vez desde su separación los temas Rock and Roll, What a Lot of Love y Stairway to Heaven en el estadio John F. Kennedy de Filadelfia, donde en la batería se alternó Phil Collins y Tony Thompson, además del bajista Paul Martínez, quien en ese tiempo trabajaba con Plant y estuvo presente en el evento. A pesar de la expectación, la verdad es que la presentación, por diversos factores, dejó mucho que desear. El 14 de mayo de 1988, y con motivo del aniversario número 40 de Atlantic Records, el grupo volvió a unirse para cerrar el concierto de conmemoración, ocupando el puesto de John Bonham, su hijo Jason. En 1994, Page y Plant grabaron el especial de 90 minutos Outlived para la MTV, al que siguieron los discos No Quarter, también en 1994, y que contaba con algunos temas de Led Zeppelin y Walking into Clydesdale de 1998. Se dice que esto es el comienzo de una fisura entre los miembros de la banda, ya que Jones nunca fue informado de la reunión. En 1995, Led Zeppelin fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll por Steven Tyler y John Perry de Aerosmith. Jason y Zoe Bonham también asistieron en representación de su difunto padre. En la ceremonia de la inducción se vivió un momento complicado cuando Jones, al hablar delante del micrófono y con su particular sentido del humor, bromeó diciendo: "Gracias a mis amigos por finalmente recordar mi número de teléfono", dejando en evidencia la grieta interna que por lo menos existía en ese entonces entre los miembros de Led Zeppelin, causando miradas incómodas de Page y sobre todo de Plant. Posteriormente, tocaron un breve set con Tyler y Perry, con Jason Bonham en la batería y luego un segundo con Neil Young y esta vez con Michael Lee tocando la batería. En el año 2003 se edita un disco triple en directo bajo el nombre de How the West Was Won, que incluía versiones en directo de la banda durante su gira estadounidense, además de una colección de 6 horas en video titulada Led Zeppelin DVD. En noviembre del 2007 fue publicada una recopilación llamada Mothership, que consta de 2 CD con sus mejores canciones y más grandes éxitos, y un DVD con imágenes en directos extraídas del Led Zeppelin DVD. Además, la banda hizo su catálogo completo de discos legalmente disponibles para descargar digital, convirtiéndose en una de las últimas grandes bandas de rock en hacerlo. El 10 de diciembre del año 2007 tuvo lugar en el O2 Arena de Londres un único concierto de la banda con el reemplazo de Jason Bonham, hijo del fallecido John Bonham, en la batería. Este concierto fue realizado como parte del concierto tributo a Ahmet Erdwin, cofundador de Atlantic Records, que falleció el 14 de diciembre del año 2006. En octubre del año 2012 se estrenó de forma limitada en salas de cine de todo el mundo la película del concierto bajo el título Celebration Day, y el 19 de noviembre en formato DVD acompañado de un doble CD de audio. Tras el estreno de la película, Page reveló que había estado produciendo la remasterización de la discografía completa de la banda. Esta fue lanzada en 4 etapas. La primera fue de los álbumes Led Zeppelin, Led Zeppelin 2 y Led Zeppelin 3, y fue lanzado el 2 de junio del año 2014. La segunda parte fue lanzada el 27 de octubre del 2014 y correspondió a los discos Led Zeppelin 4, House of the Holy, Physical Graffiti, y vio la luz el 23 de febrero del 2015, casi exactamente 40 años del lanzamiento del álbum original. Finalmente, la cuarta etapa, que contempla a Presence, Intro, The Old Door y Coda, fue lanzada el 31 de julio del 2015. En mayo del 2018 se lanza una reedición del triple CD del álbum How the West Was Won, el cual recoge material de 2 de los shows que la banda realizó en Los Ángeles durante la gira de 4 a finales de junio de 1972. Bien, gente, hasta aquí dejamos este especial de una tremenda banda histórica. Por lo demás, los maestros de Led Zeppelin, que ya están en la historia del rock, pero no nos podemos despedir sin disfrutar de lo más importante, su música, y cerramos primero con Kashmir, del disco Physical Graffiti de 1975, y luego dejamos el programa de hoy con un tema del que es considerado, o de que es en realidad, su último disco de estudio, Intro the Outdoor, de 1979. La canción que vamos a escuchar de este disco, All My Love, con el cual finalmente nos despedimos y nos volvemos a escuchar, como siempre, en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. I'm a traveler of both time and space. sun and face the ground. In my eye, if you would say, we'll be right back.